¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Noche de miércoles 29, se acaba el año. Todo mundo, pues espero que le hayan traído muchos regalos de Santa Claus. Yo le recomiendo pues que le haya traído salud, que es lo principal en estas épocas que se está acabando un año más de pandemia, con la amenaza de que continúa la pandemia con el Omicron. Y bueno, pues les deseo mucha salud, mucha felicidad. Es momento de hacer planes, es momento de encarar el año que viene, hacer propósitos, hacer planes, sobre todo para cuidarnos del Omicron. Hay que seguir, pues, ¿qué le digo yo? Cuidándonos con los protocolos. Tenemos números muy bajos, pero pues lo más seguro es que empiecen a subir. Ya ve, las cifras ya empezaron a subir. Y lo malo es de que a mí se me hace que no están contando bien estos, o ya no los quieren contar, o vayas tú a saber, pero cuídese. Cuídese, afortunadamente al parecer los científicos dicen que no es muy letal el virus del Omicron, que es menos letal que el Delta. Y bueno, pues eso a los que están vacunados les da una garantía, una satisfacción de que pues si se enferman no se van a morir. Pero pues vacúnese también, ese sería un buen deseo para fin de año. Vaya a vacunarse si usted no lo ha hecho, porque pues le puede salvar la vida. Pero bueno, estamos aquí en Radio Fórmula Yucatán, transmitiendo para usted en el 94.5 de FM. Allá en la cabina de la radio se encuentra Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos también un abrazo y un feliz año. Pues Juan de Dios nos ha acompañado en los 4.173 programas, bueno, no en todos, porque los sábados no está él, pero 4.173 programas el día de hoy, perdón, 4.178, estaba yo viendo mal aquí mi apunte, 4.178 es el programa de hoy, miércoles 29 de diciembre. Y estamos transmitiendo en nuestra plataforma de Zoom. Perdóneme usted, no es nuestra la plataforma, qué bueno sería, porque entonces otra cosa sería. Es nuestra sala de Zoom que transmitimos para usted. Ya pues vamos a cumplir 2 años transmitiendo para usted desde la pandemia de marzo del año pasado, que arrancamos con las transmisiones remotas vía Zoom y pues sacándole jugo a la tecnología para guardar la distancia, protegernos, proteger a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros de la radio, y pues de esta manera pues podemos desarrollar nuestro trabajo. Esta noche me acompaña David Ascorra, ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert, y pues buenas noches a los amigos de la audiencia. Pues ya efectivamente cerrando el año, a los que están por las calles de esta ciudad de Mérida, que de alguna manera, Robert, se ha vuelto un caos verdaderamente todo lo que es la zona norte, el periférico, las avenidas. Hay muchísima gente en los vehículos, en las calles. Pues por favor, hay que manejar con precaución, guardando la distancia, saliendo a tiempo. Si hay que hacer compras, hay que salir con anticipación para ir con tranquilidad, ¿no? Pero sí, me ha tocado ver algunos accidentes igual en estos últimos días, y pues sí, se está volviendo un poco caótica. No sé si sea por fin de año o porque pues ya viva México, ¿no? Y todos para las plazas, no lo sé, ¿no? Pero sí Bueno, veo mucho tráfico. yo creo que se conjugan varias cosas, ¿no, David? Primero, pues el tanto tiempo aislados, o sea, tanto tiempo sin estar en el tráfico, pues a lo mejor ahora que vemos tantito tráfico, pues se nos hace mucho. Esa es una primera consideración. La segunda es que pues todo mundo quiere salir, ¿no? Después de tanto tiempo estar también enclaustrados, pues ahora todo mundo quiere salir, dado que estamos en semáforo verde, los números están a la baja, etcétera. Como que le perdimos el miedo a la pandemia, ¿no? Y Así bueno, es. y también pues que ya estamos vacunados, ¿no? Tercera dosis, ya te pusiste también tu tercera dosis. No, todavía no me toca, me Ah, faltan bueno. algunos añitos. Pero Sí. bueno, yo espero que sigan vacunando estas gentes a todos la tercera dosis. Los científicos dicen que es necesaria, ¿no? Pero bueno, yo creo que se conjugan todas esas cosas y pues sí, todo el mundo va a la calle a comprar a los restaurantes. Qué bueno es mover la economía, aunque Así es. la inflación está por las nubes, los precios están altísimos, pero pues qué bueno que la gente tiene para gastar, ¿no? Ojalá que gaste con inteligencia y no se gaste lo que no tiene y se vaya a endrogar todo el año, ¿no? Porque entonces, o más años, ¿no? Porque entonces va a salir contraproducente el asunto. Pero bueno, Así es, Robert. bienvenido, David. Claro, Robert. Y bueno, amigos de la audiencia y Robert, quisiera compartir esta noche pues un artículo que publicamos en liderejecutivo.mx, que bueno, últimamente se ha estado hablando mucho de esta filosofía de los estoicos. No sé si los amigos de la audiencia, Robert, hayan escuchado esta filosofía estoica que viene pues de los mismísimos griegos, ¿no? Vamos a conversar o vamos a comentar este artículo de esta filosofía, que bueno, pues es una corriente filosófica que últimamente ha estado pues como en moda, ¿no? Fíjese que el estoicismo es una corriente que se atribuye a una persona llamada Zenón de Citio, en el siglo III antes de Cristo, o sea, 300 años antes de Cristo, en Atenas, Grecia. Esta filosofía estoica o estoicismo, como se le conoce, pues es muy conocida por nosotros, aunque no, de repente no sabemos de dónde vienen todas estas ideas que hoy por hoy las llevamos y las traemos, ¿no? Pero básicamente ha sido seguida por Epícteto, por Séneca, que han sido filósofos grecorromanos, el propio Marco Aurelio, que fue un emperador, Tomás de Aquino, que fue uno de los primeros filósofos o teólogos del cristianismo, Descartes, Spinoza, o sea, una serie de personas que se han dedicado a la filosofía, y últimamente este estoicismo es la base de la terapia cognitiva conductual. O sea, todo lo que se ve, por ejemplo, en las series de televisión o la gente que de alguna manera recurre a la psicoterapia, pues la base o el fundamento de la psicoterapia moderna basada en la terapia cognitiva conductual justamente está sustentada en la filosofía estoica, ¿no? Entonces, esto es Bueno, algo que es también la corriente del raciocinio, ¿no? es Esa correcto. es la corriente estoica, ¿no? Así es. Que en la mera época del auge filosófico en Grecia, ¿no? Con Así todos es. estos filósofos, bueno, empezando por él, y que tuvo mucho éxito en aquella época con su filosofía estoica, ¿no? Así es. Y bueno, ¿por qué estamos hablando del estoicismo en pleno siglo XXI, no? O sea, ¿será que se habrá puesto de moda? Una primera aproximación, Robert, amigos de la audiencia, sería pues afirmar que tenemos o estamos al menos en el mundo occidental, estamos en una crisis. Y que bueno, vamos a estar comentando en el próximo segmento un poco, centrándonos en cómo es esta filosofía estoica y cómo nos puede ayudar a afrontar esta crisis que estamos viviendo, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta que la estamos viviendo. No, bueno, sí me sería raro para mí encontrar a alguien que me diga, no, hombre, no estamos en crisis. Bueno, desde la pandemia, mi querido David, y la parte económica, ¿no? Y la parte, pues ahora como estamos terminando el año con esa inflación, y bueno, aquí en México, con esa incertidumbre que nos ha sembrado este gobierno federal por la manera en la que gobierna. En fin, pues estamos en una crisis severa, no diría yo tal vez tan grave, pero pues sí, estamos en una crisis que hay que tomarla en cuenta, David, y hay que, bueno, creo yo, ponerse a resolverla, ¿no? A sobrepasarla, a sobrevivir, a innovar, a, bueno, tanto que hemos hablado en este programa sobre esas cuestiones. Pero bueno, no se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de miércoles 29 de diciembre. Pues yo espero, mire, que haya tenido buenas posadas, buena cena de Navidad, buenos regalos, que tenga salud, pero pues quédese con nosotros. Vamos, estamos en el Guadalupe Reyes, acuérdese, hay que ser estoicos, como dice David, para terminar bien el puentazo este Guadalupe Reyes. Pero yo le pido que se siga cuidando, hay que seguirnos cuidando de todas formas, porque esto de la pandemia no ha terminado. Y pues más vale que estemos conscientes y precavidos y sigamos cuidándonos. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. En la actualidad cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Si usted tiene oportunidad de irse a pasear allá al puerto Progreso y pide permiso para entrar a los muelles de altura y ver estos barcos, son verdaderamente impresionantes. Es un verdadero agasajo a la vista ver la capacidad de carga enorme. Y pues son barcos bellos, hermosos. Así es de que, pues vaya, visítelos y véalos. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. No pierdas la oportunidad, tienes envíos de carga pendientes, márcales 9699 355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, con la plática. Muy interesante el tema, mi querido, filosofía estoica. Nada nuevo Así bajo es. el sol. Es un buen Así. análisis, David. ¿Con qué seguimos? Así es, Robert. Bueno, pues los que nos acaban de sintonizar, pues estamos hablando un poco de la filosofía estoica y decíamos que, bueno, pues estamos en una crisis, o sea, al menos hay que ser realista, ¿no? Como muchos estoicos. Fíjate que de repente estamos demasiado hiperconectados. Y pues prácticamente, y pues no me van a dejar mentir, la emoción se vive al instante con esto de las redes sociales, con esta búsqueda de la atención y la gratificación inmediata, memes, selfies, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Prácticamente vivimos conectados o hiperconectados. Y fíjate que de repente, y profesionalmente hablando, hay personas que pues están evadiendo la realidad. Esto llenándose un poco de frustración, ya que no se logra alcanzar el estándar de vida que se expresan en las redes sociales. Todo es tan bonito en las redes sociales que dices, bueno, sí. ¿Qué está pasando, no? No están en los mejores trabajos, o sea, tú dices, bueno, pues es que no estoy en el mejor trabajo. De repente los emprendedores, los que están en los proyectos, pues no están dando los proyectos, los resultados o en los tiempos que se prometen, pues por muchos gurús y muchos expertos que todos los días están promoviendo contenido motivador para alcanzar el éxito, y pues vemos que no estamos en ese sentido, o al menos no lo percibimos. También en el plano personal y de relaciones humanas, también se perciben muchas islas individuales que de alguna manera retrasan las relaciones de pareja, y pues hay pues menos interés de formar nuevas familias. Y de verdad, no me dejen mentir, compartan, comenten en las redes sociales y díganme que soy un mentiroso, ¿no? Pero esta es una percepción que yo estoy teniendo. Quizá sea yo el único, o quizá compartan conmigo esto. Y creo que, bueno, esto se repite porque pues vivimos en un mar de emociones pues que no nos dejan despertar a la realidad. Y es aquí donde se conecta nuestro tema con el estoicismo, ¿no? Fíjate que tratar de hablar del estoicismo es muy profundo, muy complejo, y quisiera conversar o contarlo a través de un pequeño relato, muy rápido, ¿no? Fíjate que había una vez una boda en la que ya estaban todos los invitados en la fiesta con la emoción al mil. De repente llega un empleado de la banquetera con un pastel de bodas de esos preciosos, ¿no? Para depositar en la mesa principal. ¿Y qué crees que pasa? Se le cae el pastel antes de llegar a la mesa, ¿no? Un drama. ¿Qué ocurre? Pues, ¿qué fue lo que ocurrió en la fiesta? Pues unas personas pues inmediatamente dijeron, ¿sabes qué? Que saquen a este empleado de inmediato. Otros fueron corriendo a consolar a los novios, otros recogieron pedazos del pastel para ver si podían recuperar algo, remediar la situación. O para comérselos. Otros más sacaron los celulares para sacar los selfies y los videos, ¿no? Claro. Al final, todo fue una broma, ¿sí? Era un pastel de utilería y fue una muy mala broma para los invitados, ¿no? Esto que acabo de contar, así rápidamente, pues se traduce de la siguiente manera. Fíjate que un evento, tiene diferentes perspectivas. Y aquí es donde viene el punto importante de la plática. El estoico actúa desde la razón. ¿Sí? Desde la razón. El evento que ocurrió está dentro de mi control. O sea, ¿puedo controlar lo que pasó? La verdad es que no. Se cayó el pastel y se cayó. Entonces, no debería, o desde la óptica de un estoico, no debería afectarme emocionalmente. ¿Quién es el responsable de darle solución a esta situación? ¿Existen alternativas de solución? La realidad es que el ejemplo que acabo de comentar, pues es una caricatura de lo que significa el pensamiento estoico. En la realidad, si en la fiesta hubieran puros estoicos, pues no hubiera pasado absolutamente nada. Simplemente el empleado hubiera recogido el pastel y la banquetera le hubiera dado solución y la fiesta seguiría en paz. ¿Sí? Los estoicos creían que todo alrededor operaba según la ley de la causa y el efecto, y era una manera de racionalizar el universo. Era una situación todo hacia la razón y nada hacia la emoción. Bien, siendo muy radicales, ¿no? Pensaban ellos que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre lo que nos pasa, sobre los eventos. En vez de imaginar una sociedad ideal, falsamente positiva. O sea, las cosas como son, llamámosle así, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque las personas, pues, somos emocionales, ¿no? Sin embargo, muchas veces el término estoico refiere a personas que son indiferentes al dolor o que son a la gente que le vale madrina las cosas, ¿no? Los vale madrinas, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues es una etiqueta que está originada pues por la ignorancia de los temas relacionados con la filosofía estoica y que regresando al corte, vamos ya a ver cuáles son estos puntos en lo cual consiste propiamente la filosofía estoica, Robert. Oye, fíjate que buena comparación estás haciendo porque efectivamente el raciocinio siempre nos... Bueno, la cultura occidental pues cae mucho en esto de los estoicos, ¿no? Porque la cultura occidental nos enseñan a minimizar las emociones, a no reflejarlas. Oye, ¿cómo nos educa? Sobre todo aquí en México, ¿no? ¿Cómo nos educa? Oye, los niños no lloran y que no chille y sea hombrecito. Eso es el raciocinio estoico, minimizarlas. Bueno, tal vez los estoicos no lo reflejaban de esta manera, pero es parte del reflejo de la cultura, pues todavía, sobre todo me refiero a la cultura occidental y aquí en México, ¿no? Es donde viene todo el proceso que lo quieres, todas las respuestas las quieres tener bajo un raciocinio lógico y sin tocar las emociones, ¿no? Porque cuando toca las emociones, no, no, ya está loco, no, ese cuate ya no es racional. Pero bueno, interesante el tema, David. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo miércoles. Touch de la semana, como decimos. Espero que esté usted preparando la cena de fin de año, porque hay que despedir este mendigo año también, así como el 2020, ¿se acuerdan? Y pues el 2021 igual, pues si hay, yo no sé cuánto tiempo más vaya a pasar, espero que el 2022 no sea así. Y bueno, mire, para hacer los planes del 2022, y si usted está planeando comprarse una casa, yo le recomiendo que visite Esmeralda Residencial, tu espacio único para vivir en Mérida. Esmeralda Residencial tiene todo lo que necesitas para asegurar un futuro pacífico. La ciudad más tranquila de México. Conócenos y descubre por qué Esmeralda Residencial es la mejor opción en cualquier etapa de tu vida. Mire, experimenta el estilo de vida wellness. Esto, además de una excelente conectividad que tiene el fraccionamiento, con todos los comercios y servicios que necesitas para llevar una vida plena, en Esmeralda Residencial contarás con todos los elementos para mantener un lifestyle saludable y activo y relajado. Mire, sus áreas comunes y sus áreas de recreación, que yo veo que es casi un parque temático, el que tiene Esmeralda Residencial, donde puedes hacer deporte, esparcimiento, jugar paddle, jugar fútbol, básquetbol, entrenamiento ninja, entrenar a tus perros, tiene asadores por todos lados, tiene ciclopista. Bueno, ¿qué le puedo decir? Está diseñado para ofrecerte comodidad, relajación y plenitud. Mantén tu cuerpo y mente saludable, goza de una vida social divertida y llena de opciones. Además, los modelos de casa que tiene Esmeralda Residencial son diseñados con una arquitectura muy cómoda, hermosa, bien distribuidos, con modelos Pues muy modernos, la verdad que han desarrollado un concepto mucho, muy bonito. Conócelos, conoce los diferentes modelos de casa que tiene, date una vuelta y bueno, pues es el momento de hacerlo para que arranques el año pues estrenando casa. ¿Quieres conocerlos? ¿Quieres saber más? Contáctalos. Ellos están en calle 141, número 914, Fraccionamiento Esmeralda Residencial. Es muy simple, sobre el periférico, enfrente casi de la planta de la Coca-Cola, encontrarás la calle 141 y a 500 metros, 600 metros, encontrarás la entrada del fraccionamiento. Date una vuelta ahora que estás pues de vacaciones, fin de semana, relajado. Márcales, haz una cita para que te presenten las casas y la verdad es la mejor inversión que puedes hacer en este fin de año. 9991-019000. Te repito el teléfono, 9991-019000. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, al estudio virtual. Me acompaña el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y pues estamos con este tema que nos trajo, que verdaderamente es esto de analizar en la actualidad lo que nos está pasando con el estoicismo o la filosofía estoica de estos grandes filósofos, pues allá los grandes filósofos griegos, como Zenón de Citio. Y bueno, ¿con qué seguimos, David? Bien, Robert. Y bueno, para los que nos acaban de sintonizar, quiero comentar brevemente, pues, cuáles serían las bases de esta filosofía estoica de la que estuvimos hablando esta noche. Fíjate que el primer elemento que manejan los estoicos es el que se refiere a vivir conforme a la naturaleza. ¿Y esto qué significa? La filosofía estoica asocia la felicidad con vivir conforme a la naturaleza, lo cual supone aceptar el propio destino. O sea, cuando se habla de la naturaleza humana, se habla de que la diferencia que hay con los animales es de que los humanos razonamos o tenemos el raciocinio como parte de nuestra cualidad o nuestra característica per se. Que es nuestra propia naturaleza. Entonces, todo lo que no sea raciocinio debería ser totalmente indiferente. La razón le pertenece al humano y debe estar al servicio del bien común. De repente puede causarnos un poco de shock esto, ¿no? Pero ahorita vamos a ver más adelante cómo sí nos va a dar sentido. Otro de los puntos es la indiferencia ante las circunstancias adversas, como por ejemplo la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, el placer, el sufrimiento, han de ser indiferentes al ser humano, dado que no depende de uno. Entonces hay muchísimos ejemplos de decir, bueno, ¿sabes qué? Oye, pues inclusive hay hasta una frase muy interesante que encierra mucho el estoicismo, que dice que, bueno, pues si el destino es morirse, lo único que tenemos seguro es morirnos, todos los que nacemos vamos a morir, pues ¿para qué me voy a preocupar de eso? Si no me voy a Sí. morir en un rato y tengo hambre, pues voy a comer. O sea, esto que suena demasiado cruel, a lo mejor significa quitar la parte de la muerte para ver la vida. Entonces, esta es una indiferencia hacia las circunstancias que suponen adversas, ¿no? Como el sufrimiento. El dicho que dice que el sufrimiento es algo opcional viene precisamente de la filosofía estoica. ¿Para qué vas a sufrir? No sufras. O sea, son cuestiones que van encerradas en ese tipo de filosofía. También está la responsabilidad de la propia vida. Todos los seres humanos somos responsables de nuestra propia vida. ¿sí? Si bien separa aquellos campos de la misma que dependen de ellos, de los que no dependen. Es decir, soy responsable de lo que me pasa a mí. Y esto siempre, inclusive en el manejo de coaching y todo eso, siempre dicen, es que tú eres responsable de lo que de ti, de lo que tú eres y de lo que tú haces. Y eres responsable también de cómo ves las cosas o los eventos. Entonces, a veces uno se distrae en lo que está pasando hacia afuera y va tomando uno actitudes, como en el ejemplo del pastel, se cayó el pastel, pues, ¿y qué le hago, no? O sea, no puedo Bueno, claro, remediarlo. ahí el punto es de que el ser humano aprendió, porque estoy de acuerdo contigo, aprendió a hacerse la víctima, ¿no? O sea, y me Sí. refiero a hacerse la víctima porque, así como el ejemplo, pues buscan culpables, buscan excusas de por qué pasó, o son negativos ante las condiciones que les va a pasar, ¿no? Eso es ser, para mí, hacerte víctima, ¿no? Que todo te pasa a ti por, pues, porque Diosito no te quiere. ¿No? Y Okay. fíjate que la moral estoica se dirige hacia el fortalecimiento del cuerpo y el alma y educarlo para soportar dolor, hambre y privación de la libertad, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, se centra también en vivir el momento presente. O sea, el pasado ya pasó, el futuro es incierto y es estar centrados en la parte de vivir el momento presente. Y bueno, Que bueno, también regresaremos es ya para una, cerrar. claro, también es una tendencia muy actual, ¿no, David? El vivir tan rápido, el vivir tan instantáneamente, todo es instantes, hasta las emociones, como decías tú, todo es, hasta el TikTok, ¿no? Te refleja esas emociones en cuestión de segundos, inclusive. Todo pasa de una velocidad impresionante y pues eso nos hace desconectarnos quizás del aquí y del ahora, ¿no? Que es lo que hoy te proponen, sobre todo a nivel de consultorías, de coaching. Y bueno, la filosofía ontológica también te lleva a vivir el momento, el aquí y el ahora. Solo que la ontología involucra las emociones, ¿no? Cosa que los estoicos no lo hacían. Pero bueno, tiene razón, tiene mucho que ver con lo que, cómo vivimos ahora esta parte que nos estás comentando. Pero bueno, amigos, interesantísima la plática, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Yo sé que usted nos está escuchando en el automóvil a esta hora, saliendo de trabajar, o anda de paseo, anda de compras. Bájele la velocidad, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros, súbale al radio, que tenemos una conversación sensacional para usted. Y bueno, disfrutando de Mérida, a todos los visitantes que llegan a Mérida, que vienen de otros estados o del extranjero y están escuchando el programa, pues les damos la más cordial bienvenida. Disfruten, la verdad que la ciudad es un lugar hermoso para disfrutarlo. Yo le pido un favor, solamente cubra los protocolos de seguridad y de sanidad que todavía los tenemos que seguir haciendo. Así es de que le pido que si vas a lugares públicos use cubrebocas bien puesto, cubriendo nariz y boca, sana distancia, lavado de manos. Y si puede, vacúnese. Y bueno, pues ojalá que todos los que nos visiten ya estén vacunados para evitar mayores contingencias. Pero bueno, regresamos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Antes de continuar con la plática de esta noche, Adi Timper, gracias a la confianza de nuestros clientes, este año Adi Timper cumplió 25 años a tu servicio. ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar en los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso estamos más cerca de usted en nuestras sucursales en Mérida, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Altabrisa. La más nueva está en Periférico Chichi Suárez, con esta modalidad de autoservicio, pues que es un agasajo porque cubre con los protocolos de sana distancia y usted puede adquirir todos los productos y servicios de Aditimper. Aditimper, bueno, también están en Progreso y en Valladolid. Aditimper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Aditimper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. Con este temazo, David, ¿con qué cerramos el tema de hoy? Bien, Robert. Y bueno, cerrando un poco el tema con esto de la filosofía estoica, mencionábamos en el corte anterior, pues algunas de las bases de esta filosofía que mencionaba el hecho de vivir conforme a la naturaleza, de la indiferencia ante las circunstancias adversas, a la responsabilidad de la propia vida, al hecho de vivir el momento, vivir el presente. Y bueno, fíjate que Robert y amigos de la audiencia, últimamente se ha estado circulando pues mucha información de que, bueno, hay una nueva corriente de estoicos modernos, ¿no? Estos líderes de la industria, los gente que está en la lista de los millonarios del mundo, ¿no? Que, bueno, se autoproclaman estoicos, ¿no? Por la forma en cómo ellos empiezan a ver el mundo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Jack Dorsey, bueno, pues es el fundador de Twitter. Toman Warren Buffett, Jeff Bezos, son estos personajes que van compartiendo en entrevistas, pues algunas actitudes que se relacionan con la filosofía estoica. Por ejemplo, Jack Dorsey menciona que él llega caminando a su oficina, que camina algunas millas diariamente para llegar a su oficina, cuando pues no debería, o se supone pues es un millonario, pues que lo lleven y lo traigan a donde sea, ¿no? Bueno, o Jeff Bezos, pues sí, dueño de Amazon, que bueno, ha mencionado que la austeridad motiva la innovación, al igual que otras limitaciones. Digo, viniendo de un millonario, cuando te dice eso, pues habrá quienes se inspiren con esto, ¿no? Lo mismo que Mark Cuban, que es uno de esos inversores de Shark Tank, que dice que cuanto más te estreses por las cuentas, más difícil te va a resultar concentrarte en tus objetivos. O sea, es decir, dejan a un lado la parte de ya pagaron o no han pagado y te concentras específicamente en tus objetivos. Y bueno, si vives con menos, tienes más opciones, que es una de las filosofías que vienen de la parte de los estoicos. Warren Buffett también, lo hemos mencionado, que bueno, él vive en una casa que compró en 1958, y tú dices, pues es la misma casa y se sabe que tiene gustos sencillos. O sea, siendo un millonario, se ha comentado en algunos artículos que lo que le gusta es comer palomitas y ver tele. O sea, no es... Sí. Cualquiera pensaría que dices, bueno, pues es un millonario y debería estar nadando como Rico McPato, que es la idea que nos venden en Disney, ¿no? No, son personas que están concentradas, conectadas, y que, bueno, algunas de las frases también que se atribuyen a otros millonarios como Sam Walton, el de Walmart, Bill Gates, etcétera, todos tienen influencia de filosofía estoica, pero con una reinterpretación de la vida moderna. Pero fíjate que no es una casualidad esto, ya que, sacando cuentas, los estoicos estuvieron 300 años antes de Cristo. Y cuando llegó el cristianismo, prácticamente el cristianismo se basa o tiene cimientos en la filosofía estoica. Solo que los estoicos es todo menos con los componentes teológicos. A partir del cristianismo se integran nuevos valores como, por ejemplo, la fe, la esperanza y la caridad, que son valores cristianos. Entonces, pues de ahí viene toda esta filosofía de Occidente, que uno se pregunta, ¿cómo es que pensamos así? Bueno, pues es que viene, todo viene conectado, porque en el hemisferio occidental de la Tierra, pues fue un total dominio de la cultura griega, grecorromana, y por supuesto del cristianismo. Entonces de ahí viene toda esta, todos estos preceptos que vamos manejando día con día. De hecho, por ahí tengo en mi propia cartera, Robert, tengo una pequeña como oración que dice, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Es una estampita, ¿no? Esto es pura filosofía estoica. O sea, es así como va, ¿no? Que bueno, se ha utilizado para ir conectando todo el pensamiento que hoy por hoy está dentro del pensamiento occidental. La filosofía estoica es un modo de ver la vida que puede resultar útil en nuestros días. La verdad es que vivimos en un mundo pues sobreestimulado, ¿sí? Tenemos contenido que se difunde, que se replica, que se comparte por nuestros propios amigos. No nos hagamos tontos. Tenemos en nuestras manos, ahí en nuestro celular, cosas que van compartiendo nuestros amigos, ¿no? Y que de repente tú dices, qué pérdida de tiempo, ¿no? Creo que tenemos una gran responsabilidad los que creamos contenido, pues, y compartimos contenido, pues, para poder compartir contenido útil. Y pues sí, creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Hoy los teléfonos inteligentes se están convirtiendo más, pues, en un espejo sofisticado en el que podemos vernos a nosotros mismos y ver a los demás. Y la gran pregunta sería, ¿estaremos viendo la imagen real o solo la versión que más nos gusta? Ah, claro. Pero bueno, ahí ya en esa interpretación ya le estás metiendo las emociones, porque son las emociones las que nos permiten tener diferentes interpretaciones. Pero bueno, extraordinario, extraordinario el tema, mi querido David. Y bueno, es el camino de la ciencia, ¿no? La ciencia, pues que en una parte se olvidó del espíritu, de las emociones, que ahora lo vienen a retomar. Ahora los científicos están tratando de buscar en dónde está el amor en el cerebro y cómo se replica y cómo se mueve. Pero bueno, es el aporte de los estoicos al raciocinio, pues es el fundamento mucho de la humanidad actual y cómo vivimos, ¿no? Pero bueno, mi David, extraordinario el tema, muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar? Pues en el portal Líder Ejecutivo, estamos en internet en www.liderejecutivo.mx y en redes sociales, Facebook Líder Ejecutivo MX. Está bueno. Pues bien, amigos, gracias, David. Feliz año. Feliz bien, año, amigos, feliz año. Fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.